Las noticias de la zona están acá, de la mano de los profesionales. Panorama Regional. De alguna manera la ciudad está volviendo a la normalidad, lentamente, poco a poco, aunque todavía permanecen muchos barrios sin luz aquí en la ciudad de Bragado, después del temporal, clasificado ya como un tornado por algunos especialistas, que afectó directamente y de lleno solamente la ciudad de Bragado. En los cuarteles de nuestro partido y en las ciudades vecinas como Chivilcón, 9 de Julio y Junín, no se han registrado eventos de esta característica como la que sí hubo aquí en Bragado, donde ustedes seguramente habrán visto por los medios nacionales las imágenes que están trascendiendo de lo que quedó aquí en Bragado, ¿no? Puedo contarte que a esta hora, cuando pasaron 50 minutos del mediodía del jueves, 85% de la localidad ha recuperado la energía eléctrica. Bien. Han quedado algunos barrios todavía fuera de servicio. Lentamente está comenzando a fluir el agua a través de las cañerías, porque al no haber energía eléctrica, varios palos derribados sobre la calle, no había propulsión de agua corriente hacia las cañerías. Y es por eso que faltó el agua ayer durante todo el día. Decimos que de a poco nos vamos recuperando, están llegando donaciones, hay cadenas de redes sociales propulsadas por ahí por los estudiantes bragadenses que están distribuidos en distintos centros en Buenos Aires, en La Plata, en Junín, bueno, en diferentes lugares, donde están llevando adelante una campaña para ayudar a aquellas personas que han perdido todo. Tenemos sondeado alrededor de 30 a 35 voladuras de techo y de a poco algunas personas, no todas, están volviendo a sus domicilios. Las que pueden, porque otras van a tardar mucho tiempo en recuperar, en reconstruir su vivienda. Pero bueno, el centro evacuado sigue funcionando aquí de alguna manera controlado por la Municipalidad de Bragado. Hay una particularidad, Ezequiel, que se da también en otras situaciones de gente que tiene que abandonar su casa, y es la inseguridad. Esto, por el momento no, se han registrado o no, esperemos que no, casos de algún tipo de, delito, producto de, casas vacías, sí, o caos. Lo que ha ocurrido fueron algunos daños que se reportaron de la policía, aunque no se hizo denuncia correspondiente, pero sí la noche del tornado. El tornado fue a las 5 de la tarde. Bueno, esa noche obviamente la ciudad permaneció completa en su totalidad sin energía eléctrica, salvo aquellos que podían tener algún elemento de grupo electrógeno o demás, que podían solventar su propia energía, pero en este caso hubo algunos incidentes en algunos sectores de la ciudad que intentaron romper los vidrios de algún comercio para robar, aunque la policía pudo controlarlo a tiempo a esto. Reiteramos, hubo por lo menos 3 episodios en distintos puntos de la ciudad donde intentaron robar. No consumaron el hecho, sí causaron daño, pero bueno, no pasó a mayores, teniendo en cuenta que se montó un operativo de seguridad intenso, amplio, donde incluso desde toda la provincia de Buenos Aires llegaron efectivos solicitados de alguna forma por las autoridades policiales locales para controlar precisamente esta situación que se preveía que podía llegar a ocurrir, ¿no? Después también hubo algunos problemas aquí en la sede del Mercado Central de Samir, que fue la que se derrumbó, la que ustedes vieron por televisión, sí, seguramente, sí, sí, en todos los canales, aquí sobre Ruta 5, a unas 15 cuadras donde estamos nosotros aquí en la radio, que también se desmoronó por completo, con empleados adentro que pudieron escapar. Pero bueno, había quedado la mercadería ahí. Lo que pudieron retirar, que se pudo salvar, porque obviamente se mojó todo, se lo llevó un camión, llegaron varios camiones, propiedades también, se lo llevaron hacia Cabañuelos, hacia saber dónde, y bueno, había quedado algunas algo de mercadería también ahí que la gente intentó robar, pero de alguna forma se pudo controlar también con la presencia de efectivos de gendarmería y demás que estuvieron apostados en el lugar para intentar o de alguna manera controlar que no se robaran lo que había quedado, ¿no? Claro, es triste pensarlo así, pero bueno, como dice el refrán, ¿no? La oportunidad hace al ladrón, y en este caso, claro, un pueblo sin luz y un maxi kiosco, un supermercado mayorista y un mercado, exacto, central devastado con toda la mercadería, así era una tentación Increíble, muy grande. Increíble, sí. Estamos hablando del Mercado Central, un imponente edificio de muchísimos metros cuadrados. Bueno, rápidamente lo que pudieron salvar, la mercadería pudieron salvar, la cargaron y se la llevaron. Los empleados ahora es el problema, ¿no? Porque había más de 50 personas trabajando en ese lugar, nadie le dice lo que va a ocurrir ahora, si el mercado se va a volver a reconstruir, y si se vuelve a reconstruir va a tardar muchísimo tiempo, ¿no? Lo mismo pasó a unos 500 metros del mercado central, donde está la sede de Maxi Consumo. Uh-huh. Maxi Consumo es un centro de distribución mayorista para toda la provincia, también inmenso, de muchísimos metros cuadrados, por eso es mayorista, como te explicaba recién, que incluso uno de los empleados pudo grabar con su propio teléfono celular la voladura de los techos, ¿no? Es catastrófico el video, realmente causa pánico verlo, está dando vuelta en las redes sociales, y bueno, ahí sí se les prometió que en poco menos de un mes van a volver a su puesto de trabajo porque se va a reconstruir el techo de ese supermercado. Pero los daños fueron mucho mayores en el mercado de Samir, que quedó totalmente devastado y destruido, ¿no? Así es. Y por último, Ezequiel, para agradecerte tu tiempo, se sabe que, bueno, se reciben donaciones, como bien lo mencionabas, en todos lados. Principalmente, ¿cuáles son los pedidos de la población? Sabemos de, por ejemplo, agua potable, bueno, ropa para, en el caso de las viviendas, que las familias que perdieron todo en sus casas. Exactamente. Bueno, lo primordial es el agua potable. Obviamente, de a poco está volviendo el fluido aquí normal a la ciudad de Bragado, pero bueno, hay muchas donaciones que están llegando por parte de como te explicaba recién, los estudiantes bragadenses que están distribuidos en distintos ámbitos en la capital, en La Plata, que están aportando de alguna forma y contribuyendo para solventar esta situación. La provincia, por ejemplo, mandó 1.500 kilos de alimento que alcanza para cubrir las necesidades de algunos días, obviamente teniendo en cuenta que también el temporal del viento destruyó la sede que tiene el desarrollo social aquí en Bragado. Aquí el desarrollo social tiene un galpón donde se almacena la mercadería, y fíjense ustedes, por el tiempo, por el temporal, se voló el techo también de ese lugar, y obviamente mucha mercadería que estaba destinada a la gente canadiense se mojó. Es todo un problema, ¿no? Pero bueno, de a poco vamos saliendo, se están reactivando los servicios de a poco en la ciudad de Bragado. Nosotros, por ejemplo, aquí en la radio estuvimos casi 40 horas sin poder transmitir, recién hoy en la mañana nos devolvieron la energía eléctrica, pero bueno, por ahí para destacarlo esto, que es un aliciente dentro de toda la magnitud del fenómeno meteorológico, es que no tenemos que lamentar víctimas. Exacto. No tenemos que lamentar víctimas, gracias, según nos explicó el intendente, hay que agradecer que se cortó el suministro eléctrico en el momento justo. Ni bien comenzaron los vientos, se cortó el suministro eléctrico, si no, hoy estaríamos hablando de otra cosa. Sí, no, es verdad, y aparte por el horario en el que fue, 5 de la tarde, que todavía hay gente en la calle, horario de salida de los colegios, digamos, no fue a las 3 de la mañana que no hay nadie circulando. Exactamente, ustedes saben que Bragado es una ciudad como la de ustedes, aquí se cumple un horario comercial, generalmente los comercios te atienden de 8 a 12 y de 4 a 8 de la noche, o de 5 a 8, ese era el horario en que mucha gente estaba yendo a trabajar. Por eso te digo que no pasó a mayores, afortunadamente no tenemos que lamentar víctimas, pero es de casualidad y gracias a Dios, ¿no?